Toda la creación universal es obra de Dios. Jesús de Nazaret, el Cristo, dice: los dos principales mandamientos de Dios son: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36-40. Soy un obrero yesero ya jubilado, descendiente de los apóstoles de Jesús de Nazaret, que llegaron a Mallorca poco tiempo después de su muerte. Su sencillo mensaje ha llegado hasta nosotros de forma oral, de padres a hijos. En la actualidad, con otros obreros y obreras, descendientes o no, somos la iglesia pobre, o sea, el verdadero cristianismo de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. El mensaje de Jesús es sencillo. Dice que el reino de Dios es de los pobres y que lo importante es cumplir los mandamientos de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Al vivir la justicia, la paz, la bondad, pues esto es sabiduría de Dios. Practicas de verdad los mandamientos de Dios. Creador del infinito universo, y para esto no se necesita ninguna clase de sacerdotes asalariados, de ninguna religión organizada por los hombres. Los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre no tratamos de entrar en polémica con nadie, pero Jesús de Nazaret dice: lo que oís al oído, predicadlo a los cerrados. O sea, que nosotros comprendemos que el mensaje de Jesús hay que darlo a conocer a todos los demás seres humanos de la tierra, a ricos y a pobres. Se comprende muy bien que el día en que todos los seres humanos tengan cada uno en sí mismo el Espíritu de Dios, al que llamamos Cristo, cumpliremos todos los mandamientos de Dios, de no matar, no robar, etc. Y esto es ser de verdad cristianos de Cristo, o sea, reconocer que somos hijos de Dios. Y hay que vivir lo que nos manda nuestro Padre Universal, que es Dios. Esto es el Mesías. Y cuando todos los seres humanos obedezcamos a Dios, este mundo al que llamamos tierra será un paraíso. Comprendemos que es necesario decir a la gente que no se nos conoce, que cuando decimos que no nos conoce, que cuando decimos iglesia pobre, lo estamos diciendo porque existe la iglesia rica. Pero el día en que la iglesia rica deje de serlo, bastará con decir que somos cristianos. Decimos iglesia porque nos reunimos en nuestras casas particulares, porque bien claro nos dice Jesús: donde están dos o tres personas reunidas en su nombre, el Cristo está presente. No necesitamos pues ninguna clase de templos ni sacerdotes asalariados. Somos gente obrera, hombres y mujeres que tanto en Mallorca como en otros lugares del mundo somos apóstoles de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y de esta forma sencilla reconocemos que cualquier ser humano, si vive al Cristo, o sea, al Espíritu de Dios, el nombre que se le dé es lo de menos, es pues un apóstol que tiene el derecho y el deber de predicar el mensaje de Jesús, porque lo vive. Repetimos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo es la ley universal de Dios. Y para esto no necesitamos ninguna clase de religión, que por desgracia sus dirigentes siempre han ido a lo mismo, al poder político y al dinero. Y esto no tiene nada que ver con la bondad que viven muchos seres humanos. Amigos, pobres del mundo, si leéis este mensaje, tratad de comprenderlo y de vivir la bondad de Dios. Procurad ser buenos, pero no tontos. Pensad con la cabeza, tened ideas propias, no os dejéis engañar por nadie, pero no odiéis a nadie. Procuremos todos amar la verdad de Dios y al prójimo. Amar de verdad a Dios y al prójimo, y a los ricos les decimos lo que Jesús nos dice: no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos amigos, buscad a Cristo, cada uno en sí mismo, así sea, amén. ¿Hay algo que leer, alguna carta o...? No hay nada, ¿eh? No. Entonces, vosotros tenéis la palabra con esto del mensaje. Bueno, si los hombres no se atreven a hablar, que hablen por lo menos las mujeres. Parece que los hombres se han asustado, no sé. Yo venía muchas ganas. Bueno, yo les quería presentar a mi amiga esta que ha venido de Arizona. Vino con su esposo, pero él estaba un poco cansado del viaje, tiene una piel un poco malilla, entonces no venía. Pero esta mañana sí que vino a conocer a Cayetana. Y yo estoy muy contenta que haya venido, porque veo que es una persona que le interesa mucho lo espiritual. Y entonces, bueno, ya anda viajando por España, en el norte primero, ¿no es cierto? Sí. A ver, cuéntame un poco tú. Sí, pues. Que ha sido todo bien maravilloso, lo que nos esperábamos en realidad. No nos vamos defraudados, al contrario. Y más que una visita turística, ha sido una vivencia espiritual. Dentro de, se vive lo social, pero profundamente lo espiritual. Y nos hemos dado cuenta que conocer personas a través del internet, que es la tecnología máxima, que ahorita siento que es de mucho punto de unión, no nomás con nuestro vecino, sino que podemos llegar a conocer más a personas que están en otro continente e identificarnos más interiormente, y venir a comprobar que esos lazos existen, que no es nada más el estar ahí detrás de una pantalla, sino que en realidad las afinidades se dan y que se puede servir, se puede amar a todos los seres aunque no estemos físicamente. Ese es el mayor aprendizaje que llevo hasta ahorita. Más que lo turístico, que también es bien hermoso, pero más se siente acá adentro. Muy bien. Y ha sido un placer conocerlos a todos, que quería, de repente a mí me surgió ese deseo de venir a conocer a Cayetano. No estaba en nuestros planes venir a Mallorca. Sin embargo, hace como 3 semanas, María Fina me dijo, ojalá que pudieras venir. Bueno, ¿y por qué no? Entonces las cosas se fueron dando y aquí estoy. Que sea de provecho. Sí, gracias. Sí. Ah, también quiero decirles que mañana, sábado, a las 4 de la tarde, hora española, 10 de la mañana, hora chilena, hay una radio por internet que transmite mensajes de Cayetano. Y mañana van a transmitir el convoz que nos ha dictado estos días, hace 3 o 4 días. Porque yo ya se lo mandé a esta gente y me ha hecho esa invitación. Y yo, claro, me quedé sorprendida porque me dice, ¿tú quieres participar en el programa que vamos a hacer especial para que Cayetano transmita este mensaje? Ah, bueno, sí, claro, ¿por qué no? Me dijo, todo el mundo tiene que tener un micrófono a mano, claro, y como Miguel se encarga de la parte técnica, él se va a encargar de eso. Me pasa el micrófono y si todo va bien, mañana a las 4 de la tarde, los que tengan ordenado, claro. Yo le he mandado unos cuantos, a José Luis se lo mandé, a José, a Tony también. Le he mandado donde tiene que pinchar para hacer la conexión con la radio por internet. Y hay que tener bajarse un programa, ¿cómo se llama el programa, Miguel? Bueno. Miguel se encarga de la parte técnica. Y yo cogeré el micrófono, presentaré a Cayetano como tal, desde Mallorca, y ya el mensaje va en directo. Fue esta cosa que yo no lo he pedido. Bueno, ha llegado y hay que aprovechar por todos lados. Así que mira, Yo, pues todo eso me da mucho ánimo. Y hay gente nueva que también se está queriendo comunicar, de Paraguay, gente, y otra gente de Chile. Y bueno, ya veremos qué pasa. Yo creo que todas estas cosas, lo importante es unir personas, no ideas, porque las ideas se separan. Al fin y al cabo, la idea, cada uno tiene una forma de pensar diferente, y en todas partes, incluso entre nosotros, ahí es, todos somos similares, pero nadie es igual a otro. Entonces, aunque ya sabemos que el Cristo es uno, tenemos que unificarnos con el Dios uno y tal y cual, todo esto está muy bien, todas estas palabras, pero al fin y al cabo todos tenemos nuestra personalidad y tenemos que, siendo nosotros mismos, Dios se hace en la diversidad. Por lo tanto, más que como si estuviéramos dando un mensaje evangelizador, tal y cual, es unir personas que con afinidades en los sentimientos. En las ideas no interesa si piensas así o piensas así. No tiene importancia. Entonces, es bueno siempre contactar con gente positiva, nada más. Porque no es que yo le vaya a dar la luz a nadie, porque la luz no la damos mutuamente. Cuando conoces personas de buen corazón. Eso es todo. Particularmente a mí las ideas, no me interesa ir a salvar a nadie ni a darle mensajes verdaderos, entre comillas. Y bueno, pues con esta gente de Chile, pues lo mismo. Esta gente de Chile, del sur de Chile, que tiene esta emisora de radio, parece que están en una onda extraterrestre, viven en una isla de un archipiélago del sur de Chile, que el sur de Chile está lleno de cientos de islas, tiene varios archipiélagos, y parece que en la isla de Friendship, según ellos, hay una base extraterrestre y hay seres de otros mundos que transmiten, mayores, sí, transmiten conocimientos y tal. Yo, como no lo sé, si sí o si no, no lo sé, pero ellos transmiten esto y bueno, dan un mensaje positivo y tal. No, y son buenas personas. Usted quiere la persona. De hecho, pues de lo que ha dicho Betty, ¿no? Beatriz, que es gente con la que contacta, gente positiva, y bueno, es bueno. Independientemente de lo que cada uno, en qué onda esté cada uno. No, pero lo bueno de este chico con el que me comunico, con Fiel, que Cayetano le ha dado respuesta y le ha hablado bien, claro, ¿eh? Le ha hablado bien fuerte. Y él sigue tan tranquilo, ¿eh? Y ofreciendo lo que hay. Digo, ¿vale? Y es lo importante cuando una persona te contradice, me contradice, también hay que aprender a saber seguir. ¿Me entiendes? Cuando una persona me lleva la contra, yo estoy más contento de cuando me da la razón. ¿Entiendes? Porque cuando me da la razón puede ser sinceramente y ya bien, pero puede ser no sinceramente porque me hace la pelota para quedar bien. En cambio, cuando me lleva la contra es más sincero. Entonces podemos debatir, dialogar, ¿eh? Y si la otra persona es como yo, que está contenta de hallar un enemigo entre comillas, un enemigo amigo, entonces de ahí surge la amistad luego de verdad. Enemigos dialécticos, pero amigos en el espíritu, eso es lo importante. A mí los enemigos dialécticos me gustan. Es que al paso del surgimiento de las dudas sale la luz. Y si no hay dudas, si todo lo aceptas, pues nunca llegas a ver claro. Ajá. ¿O crees que ves? Sí, todo eso suena a conversiones, a... Sí. Por eso nunca hay que cerrar la interrogante, siempre que sí. Plantearse algo diferente, siempre, claro. Sí. La verdad. ¿Habéis visto la película La Gran Prueba? Sí. De los cuáqueros. En el salón que están los cuáqueros, silencio absoluto. Como aquí. La otra iglesia, que es metodista, cantando y gritando y música. Cuando vosotros calláis, pienso con los cuáqueros. Pero esto es bueno. Pero también es bueno que habléis, ¿eh? Una de las cosas que he entendido del mensaje, cuando se dice de que hay que vivirlo uno mismo y tal, es que, como otras tantas veces, es eso que vivir a Dios no se compra. No hay ningún lugar donde ir a buscarlo para que te lo den. Porque, hombre, regalar, hay personas que te pueden regalar su vivencia. Eso es regalar, sí que se podría decir. Pero comprar no se puede comprar en ningún sitio. Tú tienes que... o lo haces cada día o no. Es como regar una planta o... Es una parte del cuidado de uno mismo también, como comer o como hacer ejercicio, con tantas cosas. Más bien lo referiría yo como a la respiración. Dejas de respirar y ya no. Sí. Entonces, la unión divina debe ser permanente. Puedes estar aquí, tocar y no olvidarte, nunca soltar la conciencia de tu unión divina. Con tu corazón es más eso, es más que un simple entretenimiento, que una simple doctrina, un simple seguimiento, es algo más, es unión. Sí, eso de respirar es algo muy acertado para mí, ¿no? Pero es el sentido que he dicho de que no se puede comprar, es que no hay ningún sitio donde ir a buscarlo. Claro que no. Que ni aquí, ni en Chile, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en África, no hay ningún sitio donde se pueda comprarlo. Y se puede encontrar en todos los lugares. Es cuestión de observación. Yo pienso que acerca de lo que dice el mensaje, se puede hablar mucho acerca de Dios. Se pueden tener muchas ideas. Ahora, ¿quién siente realmente a Dios? Yo no lo sé qué es sentir a Dios. Yo hablo mucho sobre Dios, pero yo no sé qué es sentir a Dios. Cayetano ha hecho un mensaje aquí que todo lo que hay, toda la obra universal creada es parte de Dios. El otro día hablamos sobre esto y otro puede pensar que no. Puede pensar, yo no le discutiré jamás su sentimiento o su vivencia. Pero si yo tengo que contrastar con mi vivencia, yo tengo muchas ideas. Pero yo no puedo decir siento a Dios, en el sentido de lo que pensamos que es Dios. Yo, independientemente de que el universo sea obra de Dios o un ateo diga se ha hecho a sí mismo, independientemente de eso, es lo que es y es lo que hay. Es lo que hay, punto. Nadie nos va a negar eso, ¿no? Que sea finito o sea infinito es otra idea. La idea de infinito nos aporta pues una mayor expansión o una mayor sensación de eternidad. Nadie lo sabe. Yo no lo sé. A mí me lo han dicho. Puedo tener una idea, pero pasando un poco a la historia personal de cada uno, yo me gusta mucho la frase de unos creen que creen y otros creen que no creen, pero ¿quién vive realmente? Porque el mundo de las ideas está ahí y todo el mundo tiene ideas. La mente es mente. Sí, la mente es mente. Pero aquí hablamos del espíritu. Pero nadie puede dar una definición clara de lo que es el espíritu. No, se dice, soy muy espiritual, tengo unas ideas muy espirituales, no sé qué. Y luego dice, pero ¿qué es el espíritu? Pero va a definir una sensación interna. Pero ¿quién tiene esa vivencia de eternidad aquí? ¿Quién puede decir soy eterno? Porque vivo esa eternidad. Y aunque se viviera. No la podrías transmitir, quizás no la podías. Lo que no me pasa a mí muchas veces, porque cuando yo me quedo limitado, me quedo en una frontera que no puedo traspasar. Porque si tratas de describir lo que ya no es, simplemente. Bueno, yo pienso que en el fondo es que se trata de describir, en el fondo se siente que hay un algo que no se sabe qué es, ¿no? Yo hablar un poco del universo, pues es perderme en el infinito, lo considero yo, no sé qué es. Hablar un poco de qué es, como dice aquí, las enseñanzas de Jesús. Estamos hablando de Jesús y nadie lo conoce. Hay mucho escrito sobre él y nadie lo conoce. De aquí nadie lo conocemos. Sabemos lo que se ha escrito sobre él. Y hay unas enseñanzas ahí que pueden ser y que son maravillosas para uno, pero nadie puede decir de aquí, lo conozco, existió, no existió, no. Tenemos que basar en hechos. Los hechos son que somos seres humanos, como dice Miguel, que nos tenemos que unir. No va a ser de ideas, sino va a ser de sentimientos, independientemente de que se viva donde se viva. Claro. Yo no puedo basarme en unas enseñanzas de una persona que vivió hace 2000 años y no sé si existió tampoco. Puedo creer que existió o no existió, no lo sé. Pero que alguien habló de amor o alguien habla de amor hace 2000 años como ahora. En el amor sí que creo, porque lo vivo en ese sentido. Y creo que puede ser infinito ese amor y puedo creer también que es eterno. Pero la verdad es que si nos basamos simplemente en expandir algo sin el sentimiento, nos vamos perdidos. Es como hablar, pues yo qué sé, de la eternidad o hablar del más allá. Si no tienes una vivencia, tú puedes hablar mucho, muchísimo, y puedes hablar de la otra vida. Es muy bien, está bien, puede quedar muy bonito. Pero, ¿tú qué dices de aquello como persona que vive aquello? Ahí nos quedamos todos con una especie de límite o no límite, no lo sé. No lo sé. No, pero cuando tienes una vivencia y la otra persona no la ha tenido, es muy difícil de explicártelo. Es muy difícil de explicar las cosas. Entonces, pues los que la tenéis, los que la tienen, tenemos, tienen pues, que buscar la forma de que los demás la tengan. Sí, y a veces la explicamos, pero es muy difícil va, de explicar pues, una cosa que has tenido que el otro no la ha sentido. Es muy difícil de explicar. Lo que tú vayas a lograr no depende de nadie más. No, claro que no. Por supuesto que no depende de nadie más que de mí. Sí, hay que comer uno de la paella, como dice Cayetana. Sí, sí. Si yo tuviera la vivencia y quisiera que mis hijos, porque yo viví aquello tan hermoso, ¿y quiénes son los inmediatos? Mis hijos, porque soy madre ante todo. Entonces, por más amor, yo no los puedo llevar a la vivencia que yo puedo. No, porque si no lo han vivido, no lo entiendes. A mí me pasa con los míos, que a veces si les cuento algo de lo que me pasa y... Y sí, algunos lo entienden, pero es difícil si no lo entiendes, si no lo has vivido, entenderlo. Tienes que haberlo vivido, si no es muy difícil, es muy difícil. Pero también es muy bonito cuando las tienes. Yo no las cambio por nada. Uh-huh. Y lo bueno también es darse cuenta que porque no lo has tenido, no desanimar. Y no decir, no, pues ellos hablan porque saben, no. Porque, pero a mí quién sabe. Pero todo tiene su momento. Y para cada quien hay un momento. Todo en su momento. Y cada cual tiene las vías especiales. Una de una manera, otra claro, de otra. En casa tienen gente que practica lo sabe. Y unos tienen unas vivencias, otros tienen otras. Y porque en aquel momento una persona necesita aquello y se le da aquello, lo de arriba. Dios le da aquello. Y tienes que ir a buscarlo, porque yo a veces he ido y digo, hoy necesito que me pase algo y no me pasa nada. No, no. Y un día voy sin pensar en nada y digo, uy, hoy mira lo que me ha pasado. No tienes que buscarlo, no, te busca no, no, no, no. el mismo. No, si yo estoy diciendo que no tenga que tener experiencia, si yo estoy diciendo que cuando yo estoy hablando del espíritu, ya, lo lógico es que tenga una idea de la vivencia, claro, del espíritu. Claro. No quería ver qué espíritu es esto, el espíritu es el otro. Estoy hablando en teoría. Oye, seamos claros. Es como lo mismo. El mensaje es, el universo es obra de Dios. Muy bien. ¿Por qué es obra de Dios? Claro. Tú piensas que es Dios. En este sentido, ¿qué crees que es Dios para pensar que el universo es obra de Dios? ¿O lo tomas porque lo dice Cayetano, o lo dice Perico de los Palotes? Sí, sí, ¿o aquello que ha surgido a ti mediante una meditación? Exacto. Sobre lo que tú sientes acerca de Dios. O sea, la experiencia propia mía sería, a ver, mi proceso mental, ¿cuál es? Digo mental, si va acompañado de algo espiritual, que yo en aquel momento no sé qué es, pero que me está ayudando interiormente hasta que yo sea consciente de eso. Oye, bendito sea. ¿Entiendes? Lo que no puedo hacer es quedarme parado y palabra de Dios, te alabamos Señor y punto, porque lo dice acá es un pecerote. Pues es que te decimos que si no, no, la historia no sientes la vivencia, lo que a mí no me gusta de un mensaje es lo que me une a los demás, en el sentido de que un mensaje es válido cuando se habla de paz, te habla de amor, te habla de que todos somos o deberíamos de ser iguales, porque eso de que somos iguales, eso es un dicho. Hay mucho que hablar. Por eso te digo, en ese sentido, algo que nos lleve a una justicia, a una paz universal, a una solidaridad. Esto sí, pues esto, claro que me muevo. Me muevo y me motiva, y me motiva a lo mejor el mensaje de una persona que se llama Jesús en este sentido. Pero ahora, no me pases a mí, a la transfiguración del Monte Tabor, o lo que, padre, que seamos uno, que somos uno todos, tal, porque eso es una vivencia. Si yo no puedo trascender aún y tengo que decir claramente y con sinceridad lo que yo entiendo, lo que no entiendo no lo puedo decir. Claro que no. Lo que no voy a negar es que lo viva uno u otra persona, sea de aquí, sea de allá, de una religión o de otra. Independientemente de lo que creas, pienso que las personas tienen experiencias. Eso está más claro que el agua. No son patognomónicas o son exclusivas de un grupo, muchísimo menos. Esto está clarísimo, todo en este sentido. Si queremos en un algo o alguien, todos somos parte de ese algo o alguien. Y son los hechos los que nos van a condicionar la vida. Pero hay que comprender que, claro, hay que saber que a la hora de la verdad, cuando se lee algo, se tiene que meditar y saber hasta dónde llegamos. Que, bueno, y pues sí, compartirlo. Que no comparta lo suyo también, y yo lo digo. Yo pienso que las experiencias, dijéramos espirituales, un poco más especiales, pues sí, nos apetecen y supongo que a todos nos gustarían, pero hay experiencias de la vida muy normales, como es una madre mirando a su hijo, tanto si es un bebé como si tiene 20 años, un momento dado. Es un sentimiento tan especial que esto es una experiencia espiritual. Viendo una puesta de sol también es una experiencia espiritual. No importa que estemos pensando con los viajes astrales y con las luces de no sé qué. Esto está bien. Pero las cosas pequeñas de la vida, cuando nos paramos y las sentimos profundamente, esto es una gran experiencia espiritual. Y quizá nos tendríamos que fijar más en estas cosas y aprovecharlas, que no estar pensando con experiencias grandiosas. Sí. Que está muy bien, todo lo contrario. Pero las pequeñas cosas de la vida, si las sabemos aprovechar, son grandes experiencias espirituales. Estar con un amigo hablando, estar... cualquier cosa sencilla. La diferencia es el hacer conciencia. Exacto, exacto, sí, sí. Porque puedes vivir algo, ver la puesta de sol, pero no estás ahí, no estás haciendo consciente. Pero si eres consciente, ¿a qué vamos? Al aquí y a la hora. Y lo ves profundamente, es una gran experiencia. Así es, porque estás haciendo conciencia de ese momento vivido. Las religiones, yo diría todas, siempre han sido lo que ya decía Jesús a los sacerdotes judíos de su tiempo: piedras de tropiezo, que no dejáis, vosotros no entráis en el camino, ni dejáis entrar a los demás. En la actualidad nos encontramos con que la, que digamos, religión más cercana que tenemos aquí en España y en otros lugares del mundo, claro, el catolicismo, después el protestantismo de Lutero. Pero todas las religiones van siempre a lo mismo. Ellos son la verdad, y si no vas con ellos, estás condenado. Cuando se empieza a pensar de forma que digamos individual pero seria, sin apegarse, agarrarse a las religiones, vemos a este mundo, la humanidad, la parte social dividida en ricos y pobres, las religiones y estas personas como el llamado Papa Católico, que se presenta como el representante de Dios en la tierra. El representante, el Santo Padre, el sucesor de Pedro. Bien. Las demás religiones dicen lo mismo. Tanto el Islam como el judaísmo, como estos del Buda, budistas, bueno. Pero si pensamos en este hombre, en estos momentos de Europa, de Italia, en el Vaticano, tú dices que eres el representante de Dios, eres el vicario de Cristo. Bien. Eres el sucesor de Pedro. Bien. Pero cuando empiezas a pensar de verdad en estas cosas, dices, y puedes decirle lo que voy a decir ahora, y se lo diría a ti mismo de estar aquí presente. Si tú eres el representante de Cristo, el sucesor de Pedro, yo también, y todos los seres humanos, hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, todos somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, ahí está la cosa, es nuestro Padre, por lo tanto todos somos sus hijos. Y el hijo representa a su padre y a su madre. Representamos todos a Dios. Somos sucesores todos de Pedro y de todos los apóstoles, porque Pedro no era dirigente de nadie. Cuando empezamos a comprender todo esto, en lugar de ser anti, no, te comprendemos, amigo. Tú eres sucesor, pero yo también. Tú eres el representante, pero yo también. Tú eres el Santo Padre, pero yo también. Y todos los seres humanos. Y cuando ya has descargado todo esto de tu mente, aquel dicho que se dice por España y seguramente en otros lugares del mundo: ¿dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? No. Por esto os he dicho en muchas ocasiones, tenemos que ser máquina de tren, no vagón. El vagón siempre se va detrás de la máquina. No tenemos que ir detrás de nadie. Y vosotros que estáis presentes aquí no tenéis que ir nunca detrás de Cayetano. Pero sí, que tenéis que, y tenéis el derecho de opinar, pensar, lo que yo diga, los mensajes, y cada uno de vosotros convertirse en verdadera máquina, en verdadero apóstol, en verdadero, digamos, esto, representante de Dios en la tierra. Así de claro y así de sencillo. Ahora bien, tenemos estas palabras, que ya tan repetidas, de justicia, paz, bondad. Y ya cuando yo me refiero a esta de paz, esta paz interior, porque si no tienes paz contigo mismo, ¿cómo puedes discutir la paz mundial? Y si guerras y no guerras, y hay que empezar por uno mismo. Tienes la paz ya tú interior, ahí está la cosa, y la justicia tú, y vives tú la bondad, y entonces es cuando podemos empezar esto de este monte maravilloso, andar y subir, andar y subir. Y lo que habéis dicho, una puesta de sol. Bien, el cielo por la noche, las estrellas, la luna, y de día el sol, las bellezas de la naturaleza. Pero después hay que pensar más, a ver, y esto, lo otro. Yo os aconsejo, y siempre lo he dicho en toda mi vida, que lo importante en el ser humano es la oración. Claro que las religiones lo han estropeado todo, han manipulado la oración, se la han hecho suyas los mandamases. No, la oración íntima, que no quiere decir palabras arregladas. Jesús dijo, Padre nuestro, ya sabes, es un ejemplo, pero puedes decir lo que quieras dentro, porque yo en muchas ocasiones, maestro, al Cristo, ¿y por qué pasan esto y esto y esto? Y este señor ahora esto de la guerra en el Irak, maestro, y esto, y estas enfermedades, y estas personas, hasta en los más pequeños detalles, y esta mujer y este hombre, y ahora sufre, o ha fallecido, y esto, y este dolor que tiene este hombre o esta mujer, que me han dicho de aquí y de allá, ¿qué pasa? Esta es la oración íntima, un pensamiento. Pero después hay más, mucho más, y este mucho más, yo puedo decirlo, y mucha gente en el mundo, pero si tú no avanzas, que es como aquello que digo también, si no cambias tú, no cambia nada. Si no buscas tú esta verdad, que yo a veces os digo y tengo que repetir de vez en cuando, y ahora viene bien, la experiencia, que es la oración íntima, la relajación, la contemplación, la oración única de dentro, el éxtasis, el llamado viaje astral. Maestro, ¿y ahora qué? ¿Me dejas ver esto y lo otro? Y puedo decir por mí mismo, y os puedo decir a vosotros lo siguiente, pero siempre en el plan sencillo y tenéis que tenerlo siempre presente. No es un dogma, no es una creencia. Ah, lo ha dicho Cayetano y es así. ¡No! ¡No! Cayetano ha dicho esto, pero yo no sé si aún es verdad o no es verdad, porque yo no lo vivo. Esto es lo importante. No hacerme la contraria por hacer la contradicción, no. Pero todos tenemos el derecho y el deber de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros sentidos. Pero puedo decir, y así en voz alta, ya veis, el universo es infinito, millones y millones y trillones de mundos en un infinito universo. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, y mundos y más mundos, y soles y galaxias, y mundos mucho más grandes que este, y otros más pequeños, y más, y más, y más, y más, hasta la eternidad, porque el universo no tiene fin, no tiene límite. Mundos y más mundos y más mundos, y seres humanos viviendo en estos mundos, que no todos son iguales, porque según el mundo, incluso hay mundos, digamos, de gigantes o de enanos físicamente, pero también los hay que físicamente no se ven. Son espíritus, digamos que son espíritus para decir algo. ¿Y cómo sabes esto, Cayetano? Pues por la experiencia propia del llamado viaje astral. Pero cuidado cuando digo viaje astral. Mucha gente no entiende esto. No es solamente dormido, despierto mismo, ahora mismo. Puedo estar aquí hablando con vosotros y al mismo tiempo estoy siempre. Y si ahora el Irak, y ahora otra vez que han lanzado bombas los judíos con los árabes, y esto de por América Latina, que algunos se matan, y ricos y pobres, y estas luchas, y el Cristo, el Maestro, dice, mira esto, y no es solamente pensar, sino que lo ves. Lo ves. Y es cuando he podido comprender las cosas de Cristo por boca de Jesús. Y sanaba a los enfermos. Y decía a los sordos, tú oyes. Y a los ciegos, tú tendrás vista, tú ves. A los paralíticos, levántate y anda. Y a los muertos, sal de la tumba, Lázaro. Y las religiones no han entendido nada. La jerarquía no ha entendido nada. Porque siempre han ido a lo suyo, la cosa material, y olvidando siempre la cosa espiritual, claro. Los ciegos ven, los muertos andan. ¿Cuántos hay en este mundo? Y dejemos ahora los demás, millones de seres humanos que están muertos, no viven, vegetan. ¿Cuántos hay con buena vista física y no ven nada? Y sin embargo, yo, que no veo físicamente, veo mucho más. Soy maestro y no te entienden. Estoy cargado de reuma y artrosis y puedo andar más que ellos. Estando sentado aquí, puedo estar en el Irak. O en América. o en China, o en estos mundos y más mundos, como este último, que me dejó ver el maestro tan grande, que podíamos, yo dije, se puede embaldosar con los mundos nuestros, millones de mundos sobre aquel mundo. Y aún tenía que descubrirse esto. Pasaron unas semanas, no sé. Y los astrónomos norteamericanos daban la noticia: hemos descubierto un mundo tan grande que podríamos poner varios soles para embaldosarlo. Yo había dicho Tierra, ellos dijeron el Sol. Lo importante es que yo había visto aquel mundo sin aparatos, sin telescopios, porque el maestro me dejó ver, ya, ver aquello. Y cuántas cosas he visto, y cuántas cosas hay que se ven en todo el mundo por seres humanos que a lo mejor están pasando por la calle a vuestro lado, o algún vecino, en cualquier lugar del mundo, y porque aquella gente no habla, no dice nada, y son verdaderos espíritus elevados, ángeles, como decía Jesús y los apóstoles. ¿Cuántas veces vienen a tu casa ángeles? Hace días, cuando María Gilda me dice, vendrá esta gente de América. Y enseguida, maestro, ¿qué? Si conviene que vengan, y si no, pues que no vengan. Sí, ¿por qué? Hombre, ¿por qué? Porque también han estado con nosotros en Israel. Con nosotros en Israel. Y cuando les he pedido esta mañana los apellidos, estaba dando gracias por dentro, pero estaba, me emocionaba cuando he oído decir Díaz, Sánchez, Martínez, maestro. ¿Por qué? Pero no hay más gente que tenga estas experiencias. Y es por esto que os digo, cuidado, está bien que y esto y lo otro y tal, y Castro mismo a veces y muchos, y si esto y lo otro, y porque Dios permite, y si las guerras y las enfermedades y esto y lo otro. ¿Por qué, maestro, todo esto? Y sin embargo, en plan cómico estos días, yo dije, serio y en cómico, María Gilda, tú eres la embajadora para esta América Latina. Y Miguel dice, caramba, entonces yo soy el marido de la embajadora. Sí. Y ahora falta aquí un portero, y el portero será Castro. Difícil. Yo que le había llamado María Gilda de los Andes, me quedo muy desencaminado. Pues yo que así de broma vamos a decir a la Gilda de los Andes. Ahora imagínate. Gilda de los Andes. Sí, pero no olvidéis nunca, en los evangelios encontramos que Jesús de Nazaret en las bodas de Caná, bueno, en su propia boda, convierte el agua en vino. Vaya detalle. No convirtió el vino en agua, al revés, el agua en vino. El vino alegra. El vino alegra. En una ocasión, que esto no está en los evangelios, lo sé por tradición, se encuentra Jesús con los apóstoles con un perro muerto, y los apóstoles empiezan a decir: ¡Ey, este perro con este olor! ¡Uf! Y este perro que ya se le escapa, y todo, hace días que está muerto por aquí, y hay gusanos, y todo lo negativo. Y Jesús dice: ¿sí? Pero ¿os habéis fijado con sus dientes blancos? El detalle, la seriedad, lo cómico, lo alegre con lo serio. Y en una ocasión, Pedro, que tampoco está esto en los evangelios, dice a Jesús: tú hablas estas cosas, claro, pero ¿qué pasa con la vanidad? Esa vanidad, ese orgullo, esta cosa. Y Jesús dice: esto está en todos los seres humanos, cada ser humano es vanidoso. Ah, no, maestro, nosotros te seguimos a ti. No, vosotros también. Pedro, ¿sabes qué? Coge una espuerta llena de habas secas, y vemos dando una vuelta por Jerusalén, por las casas, por allí. Y cuando yo te diga: puedes poner una haba en el portal de esta casa, y es porque en aquella casa hay orgullo, ambición, egoísmo. Y Pedro, todo contento: venga. ¡Pedro! Una aquí, bien. ¡Pedro! Otra aquí, bien. ¡Pedro! Otra aquí. Pero, maestro, ¿cómo? ¿Qué pasa? Es que aquí en mi casa. Ah, entonces puedes poner dos. Y es porque todos somos la bestia, esta bestia del Apocalipsis, que hay 3-6, que son 18, 1 y 8, 9. Y vienen los católicos: la bestia es el comunismo. Y cuando no podían más, ya no existía el comunismo, la bestia son los protestantes, Martín Lutero. Y los protestantes: la bestia es el Vaticano, el Papa. Y uno por otro, la casa se queda sin barrer, porque se tantos. Y es porque no entienden que son 3-6, que son 18. ¿Quién es la bestia? El 9. ¡Todos! Hombres y mujeres, blancos y negros, jóvenes y ancianos, todos somos la bestia, la llevamos dentro. Pero después en el Apocalipsis hay 144.000. 1, 4, 4, 9. Y vienen los testigos de Jehová: estos son los nuestros que están arriba ya en el cielo. Y viene la Iglesia Católica: estos son los santos ya canonizados. Y vienen otros: no, ya no ve que está el 9, que todos somos bestia, pero también todos, siendo hijos de Dios, no estamos condenados nunca, estamos salvados, pero hay que despertar, el ángel que todos llevamos dentro, bestia, ángel, de forma simbólica, todo esto, pero te das cuenta que es con las personas, egoísmo, maldad, ambición, crímenes, robos, guerras, y después bestia. En el fondo todo esto es porque la bestia hace de las suyas, es el demonio, es Satanás. Y cuando avanzas con esta, con el espíritu, y dices, el demonio es Satanás. Pero si soy yo mismo, es el ser humano. No hay que dar la culpa a nadie. Y cuando se avanza, te das cuenta del ángel. ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Esto es Cristo! ¡Esto es Dios! ¡Esto es el ángel! Y cuando avanzas y te das cuenta de aquello, dices, como, esto soy yo. En una ocasión, y está en los evangelios, Felipe dice a Jesús, Maestro, ¿por qué no nos muestras al Padre, a Dios? Y Jesús dice, tanto tiempo que estoy allí y aún no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí, ve a Dios, ve al Padre. La teología católica y protestante, sobre todo el Vaticano, dice, ¿ves, Cayetano? Y esto me lo han dicho muchas veces los sacerdotes católicos. ¿Ves cómo Jesús era Dios, era el Hijo de Dios? No, no lo entendéis. Quien ve a Jesús, ve a Dios. Pero es que lo ves en una hormiga, en una flor, después se dice en una puesta de sol, en una montaña, en un ser humano, ves a Dios. ¡Oh, Cayetano! Dicen los científicos. Esto es la naturaleza. Esto es la cosa física. ¿Y qué es la naturaleza? Si es Dios mismo. Se podría decir que Dios, espíritu, se hace barro a sí mismo y crea mundos y soles y estrellas, tierras y cuerpos físicos y... El domingo pasado, bueno, el sábado por la madrugada, estaba soñando con Magdalena, mi mujer, fallecida hace 3 años ya. Habíamos asistido a una fiesta, era ya de noche, y ahora vamos a tomar un taxi para ir a casa, sí, pero yo no sé si me basta el dinero. Y ella dice, sí, yo traigo un poco. Un taxi, ahora viene uno, taxi, vamos a casa, y después prepara café con leche, y hablando, y ya está, y pronto será ya mañana, y hay que ver Magdalena. Estamos aquí, con las bodas de oro, 50 años, sí, y estos 4 más, 54 años ya. ¿Y por qué hemos durado tanto? Y Magdalena me decía, hombre, es normal. Nos casaron por el civil. Una boda religiosa evangélica. Otra católica porque su madre era muy católica. Y no te preocupes, lo haremos. Y por esto hemos durado tanto. Es porque Dios... Lo que Dios une, pero ¿quién ha unido esto? Y Magdalena y yo decíamos, hay que ver las cosas. nos ha unido, nos une Dios, no las ceremonias de las religiosas, de la religión. Bien, claro. Bien. Pero después despierto y por la mañana me gusta oír la predicación de la Iglesia Católica por la emisora, la COPE. Dan una misa radiada y la daban desde Madrid. Y allí el sacerdote, evangelio tal, tal, de Marcos y esto. Porque la familia, porque esto, porque lo otro, y porque ha dicho Dios lo que separe de tal, tal, y venga. Por esto ya lo dijo el Santo Padre en Valencia, la familia, y venga la familia, y venga las bodas estas. Después, claro, lo que yo dije a Tomeu estos días, después. Qué casualidad, sí, casualidad. Qué coincidencia, sí, sí. Y es, bueno, lo que queráis. Pero yo tengo mi derecho también en poner mi opinión de lo mío, que no es una opinión, es una certeza para mí, que yo estaba con Magdalena y punto. Y cuidado que no hablo de espiritismo, ¿eh? Hablo de espiritualidad, que no es lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? El maestro te deja ver cosas, saber cosas. Digo, pero maestro, ¿por qué? Y este. No te preocupes, que todo andará. Sí, ya andará, pero me gustaría que todo esto rápido y en un santiamén, como se dice, en unas horas todo cambiado y no corras tanto, Cayetano. Pues no correremos y ya veremos qué pasa. Pero ahora he dicho esto de Magdalena. Maestro, y cuando yo hago así y doy golpecitos así a la barriga de un hombre, esta barriga, y el hombre se ríe, Cayetano, tú siempre estás con mi barriga, hace años esto lo decía yo al padre de Castro, y qué pasa con esta otra gente, con Miguel y Adela, el padre y el hijo, dos Migueles. Pero ¿qué te dije yo? Sí, tienes razón. Entonces, ¿para qué tanto alarmarte? Sí, pero ya no estoy aquí en este mundo. ¿Y qué? ¿Y qué? Si estás en manos de Dios. Y me refiero a esta, digamos, a este ángel. Así, porque de bestia nada. La hija de Miguel y Adela. No tenéis que estar tristes. Uf. Maestro, ¿y cómo podría yo darle la indicción esta mejor dada que Castro? Es un especialista en esto de permiso, gente, esas indicaciones de Jorges. ¿Y cómo podría yo darla para crear esta alegría de vivir este optimismo, pero esta alegría de vivir eternamente, no solamente de vivir este físico. ¿No habéis experimentado una cosa sencilla, pero muy profunda? Y esto creo que hay millones de seres humanos que lo experimentan y no se dan cuenta, no piensan. ¿Cuántas veces las personas, muchos, dicen, caramba, ahora ya son las 7 de la mañana, pero yo he dormido como un tronco? Han dormido como un tronco. No se acuerdan de ningún sueño. Han dormido como un tronco. Millones de seres humanos. Otros, no tanto, y tienen pesadillas y duermen mal y tal. Pero ¿qué pasa con estos que han dicho que han dormido como un tronco? ¿Qué pasa aquí? Pero has despierto, sí. Has resucitado. ¿Cómo has resucitado? Claro. Estabas muerto. De haber quedado ahí dormido como un tronco, ¿qué? No te das cuenta de nada. ¿Cómo? Entonces cada día nos morimos. Si no sueñas o no te acuerdas de los sueños, ya has dormido como un tronco. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Son cosas que hay que pensar, profundizar. Maestro, ya sé que me dirás que me doy un poco de la lengua. Y esto yo no como lengua con tápalas. Pero hay que decir a veces algo que sale un poco de esta línea religiosa y entrar un poquitín, caramba, la cosa espiritual, la profundidad del espíritu. Caramba. ¿Y cómo puedo dar la experiencia yo mismo? Una cosa sencilla que muchos ya conocéis, de la oración mental, que esta mañana esta familia de América han podido comprobar que estoy en la oración aquí mientras estoy hablando con la boca, con aquello de manzana y peras, y ahora he saludado a esta gente de Barcelona y sobre todo estos de Balsareny. Pero Cayetano, esto cualquiera puede hacerlo. Esta es una, porque has pensado en Barcelona y ya está, y es rápido el pensamiento, y sí, es así, es rápido el pensamiento. ¿Qué se entiende por pensamiento? Nadie ha visto jamás un pensamiento, lo que decimos una idea. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo vamos a ver con los ojos físicos algo que es imposible ver? Con los ojos físicos, claro. Pero el espíritu no tiene fronteras ni distancias. Millones y millones y millones de años luz. ¿Y qué? ¿Y qué? No vamos a la velocidad de la luz o del sol o la velocidad del viento. Vamos a la velocidad del pensamiento de la idea a la velocidad de Dios. Y nos deja ver según las cosas, porque hay cosas que aún no entiendo ni me dejan ver, pero ya estoy bastante satisfecho con lo que veo. Y no digo todo esto para demostrar aquí el brujo, el mago, el extraterrestre, el que viaja en el astral, el superhombre. ¡No! ¡No! ¡Amigos! Soy uno más como vosotros. ¿No? ¿Qué pasa? Que en esta escuela, que podemos decir escuela en este mundo, los que estudian, los seres humanos que estudian, y otros que no estudian tanto, y otros que no estudian nada. Por esto vemos estas diferencias en el mundo, en la humanidad. ¿Cuántas veces digo a vos, no te das cuenta, y puedes dormir tranquilo? No, es que no puedo dormir tranquilo y tengo que tomar pastillas para dormir. Pero ves, pero tú tienes la culpa. En lugar de estudiar te vas enredándote como los niños en la clase, tirando bolitas de papel o molestando a los demás que estudian, y tú estás molestando a la humanidad, que a través de la historia siempre hay estos tipos que molestan, como Hitler o Mussolini o Franco o Pinochet. Y maestro, ¿y todo esto por qué? Sí, ya sé, que tengo que callarme y sí, y esperar. Pero tengo derecho a gritar y a rebelarme contra ti, maestro. Por esto estoy contento cuando aquí vosotros también os rebeláis. Pero no dejéis las cosas, así, tranquilas, ¿no? Venga, estudiar continuamente en vosotros mismos. Y veréis que lo único que vale la pena en el infinito universo es la vida del espíritu. Porque lo único que vive, no el barro, hecho mundo, hecho animales, seres humanos, como nosotros. Se dice el reino vegetal, reino animal, reino mineral, claro, y nos incluyen el reino animal con los caballos y las hormigas, y, pero se olvidan de lo más importante, el reino espiritual. El reino es de los pobres, de los que lo buscan, claro, a Cristo, por el reino. Estos tres reinos de la naturaleza, el más importante, el único, el verdadero en el infinito universo, es el reino espiritual. Y cuando se tiene esta idea clara dentro, sobran los mundos, sobran los cuerpos físicos, sobra todo lo físico, sobra. Y es cuando entiendes aquello de Jesús: las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Sí, pero estas guerras y estas enfermedades y estas inundaciones y terremotos y volcanes, maestro. Un momento, me dice el maestro, sí, ya te entiendo, pero todo esto es la parte material de la vida, de la cosa, este barro. ¿Y tú qué? ¿Cómo andas tú en tu propia vida como espíritu? Esto es lo importante. pero cuidado, que la vida, y digamos así espiritual, no es aquello de los conventos, lo que han enseñado a las religiones, porque en una ocasión, y esto lo he dicho tantas veces, un sacerdote católico, sí, pero Cayetano, y se puso así, porque Jesús de Nazaret, porque el Señor Jesucristo, porque... Yo tuve que decir, gritando, ¡no pongas esta cara de funeral! ¡Caramba, grita! ¡Canta! Y después cambió el tono y hablaba de forma normal. Recuerdo, ya para terminar, que vinieron los periodistas de la revista Interview. Yo veía un poco, y estábamos ahí en el balcón, y eran dos. Yo en la revista Interview, ha dicho el director que será una cosa en serio, y una cosa, la otra, y bien, y me hacían preguntas, y dije, yo cuando estoy sentado ahí solo, estoy haciendo oración, maestro esto y esto y esto, y me paro, y aquellos chicos me estaban mirando y hacían fotos, y por la calle veo a una mujer, caramba, qué tipo, maestro, espera un poco, que tengo que ver a aquella mujer, guapa y bien hecha, vaya tipo. Los dos periodistas se pusieron a reír y después se paran, y uno dice, caramba, caramba, Cayetano, nunca habíamos oído una cosa así. ¿Por qué no hablan así los sacerdotes de todas las religiones? ¿Por qué? Y yo tuve que decirles allá ellos, pero yo creo que todo esto es hipocresía, falsedad. No. Dios no se enfadará si le digo, déjame ver esta mujer guapa. ¿Me habéis entendido? Es tener una idea tan equivocada de Dios. Han hecho mucho daño a las religiones en el mundo. No entienden nada de las cosas del espíritu. Se han ido siempre a lo suyo, poder político y dinero, y a la... Ahora vosotros decid algo. Yo quiero hacer una pregunta. Cuando usted ve que está hablando con el maestro, cuando habla con él, lo que dice usted que es el maestro, su maestro, el que le enseña cosas, ¿no? Igual que nosotros tenemos el maestro, ¿no? O no lo reconocemos, ¿no? Cada uno, ¿no? ¿Cómo es? Yo me refiero a... ¿Lo que siente usted? Yo me refiero al maestro, al Cristo, al espíritu. ¿Cómo lo percibe usted? Pero el espíritu, físicamente, no existe. No, pero Cristo, siente, es Jesús de Nazaret. Pero esta pregunta la hice al Cristo y dice, ¿sabes qué? En tu imaginación piensa con Jesús de Nazaret. Bien, pensaré con Jesús, y cuando digo maestro, pero comprendo que no es Jesús de Nazaret, sino que es el Espíritu. Porque Jesús de Nazaret, físicamente, era un hombre bajito, pelo, barba y muy dejado, un poco encorvado, cojeaba del pie derecho. Todo esto no lo dice los evangelios, pero era así. Y cuando digo el maestro, pues Jesús de Nazaret, venga, y ya está. Y Jesús, claro, también se ríe Y siempre tengo que estar yo allí. Hombre, si no estás tú, ¿qué pasa? Mira, pero ¿ves esto? Esto no puede ser pero cada día, porque si no me estropea la cosa, ¿no? Y en muchas ocasiones ya os he dicho que el Maestro, el Cristo, dice, mira, entra. ¿Y esto? Esto que no es lo que dicen los astrónomos. Un agujero negro, sí, entra. Caramba, no es negro, hay mucha luz por allí. Y hay mundos y más mundos y lleno. Ahora ponte allí, ¿ves? Caramba, no hay mundos. Estamos en una sala que no hay mundos. Una sala no es así, una habitación parece, pero no hay mundos, ¿no? Y hay mucha gente, ¿sí? Un mundo enorme, una luz preciosa, mucha gente, y yo no la veía ni a ellos ni a mí. ¿Cómo? Y ahora, ¿y qué pasa aquí? Y no veo nada físicamente, y sin embargo estamos todos aquí, ¿sí? Estamos todos allí y somos uno con Dios, con el Padre. Caramba, uno con el Padre, con Dios. Nada físico, una luz que no era física, algo que no se puede explicar así de forma física, con la boca. Maestro, ¿no te has pasado? ¿Me has dejado ver algo que...? Sí, ya te entiendo. ¿Me has hecho ver algo...? ¿Qué conviene callarme y no estropear la cosa? Sí, ya entiendo. Y no estropear la cosa. ¿Cómo? ¿Cómo pueden ver los demás lo que ves tú? ¿Cuántas veces he dicho físicamente un plato de sopa aquí, de comida? ¿Qué pasa? Lo que dije por la radio hace años, que decía en la radio, los que estaban allí dentro, si aquí ponemos una paella valenciana, ¿qué? Yo empiezo a hablar de lo buena que está esta paella, y si esto y lo otro, y si... Y los de la radio, claro, Cayetano, si hablas de las grandeza de las cosas buenas de esta paella, y tú comes y nosotros no comemos, ¿no? Por mucho que hables, no nos servirá de nada. Ahí está la cosa. Entonces voy a coger la cuchara y comer. ¡Comer! Otro punto que no han entendido la teología católica. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, bebed, está en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Toma, come. La cosa espiritual. No el pan y vino. No la hostia. No la ceremonia física. Uf. Bueno, por favor, ¿qué hora es? No menos cuatro. Según me han dicho la Lucía, que la próxima reunión será abajo en casa de Jaime. O en casa de Lucía, lo que queráis. Los que se sienten machistas, que digan en casa de Jaime. Los que no son tan machistas, que digan que digan en casa de Lucía. Estamos. Ahora ves, vosotros decís algo. Pues yo quiero dar mi agradecimiento a sus palabras. Me he emocionado mucho. Sé que todo absolutamente sucede por algo. Por algo estoy aquí. Y doy gracias a Dios por ello. Y vosotros, al regresar a vuestra casa, os convertiréis, y ya estáis así, ya con, en los verdaderos apóstoles de Cristo. Una cosa clara, sencilla, tan sencilla, que es lo que decía Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Eh? Y si nos volvieran como niños, ¿eh? No se trata de ir por ahí predicando y cantando y gritando y si esto y lo otro, no, la vida misma, por sus frutos los conoceréis, vuestra bondad y de vez en cuando vuestras palabras, que ayudadas por la bondad, un mensaje aquí y allá de boca, vuestros mensajes escritos, en fin, porque estos días María Gilda dice: mira, he escrito yo también un mensaje, ya lo he puesto en el ordenador, un mensaje suyo, esto es bueno, esto es bueno. Y a veces vienen otros y como Jaime Castro, y dice: pues una carta, y el otro, sí, yo también otra, y ve, ¿eh? Así, porque hace unas semanas enviamos un mensaje, bueno, Miguel, yo y a la prensa, y salió en el periódico Mallorca, en el diario Mallorca de la isla, y digo a la jerarquía y sacerdotes católicos y protestantes, a todos: convertíos a Cristo. Es fuerte esto, pero lo publicaron: convertíos a Cristo. Bueno, saben tan poco de Cristo, y todo por ignorancia, porque siempre han ido a lo mismo: poder político y dinero, todos en nombre de Dios. Pero esto todas las religiones. La verdad os hará libres, decía Jesús. Pero la verdad, es por esto que muchas veces he dicho tu verdad de cada uno y mi verdad, hay que respetar estas verdades, pero estas verdades de cada uno tienen que ayudarnos para encontrar la verdad, que no es nuestra verdad. Bien, habla vosotros, porque ya me está diciendo Magdalena que estoy hablando por los codos. Queda poco que hablar ya. Hombre, queda siempre poco. Hay que hablar, siempre hay... Ya lo sé, pero... ¿Qué? No, bien, ya te lo dije. Yo estoy sentado a la izquierda del padre. Sí. A la derecha de la madre. Que monen a quien caren de la costit. Que monen a quien caren de la costit. De la molten fora encara. A la esta no corre. Que duis el dinca. No corre jo molt. No corre. Que nos vamos lejos, venimos de un pueblo. A Costit. Costit i ser d'Inca. I a Inca. A passar per Inca primer. Lo diré en castellano. Sí. Para que entendáis esto. Sí. Esta de Costich y Inca son pueblos de Mallorca. Cuando lleguéis al pueblo, de mi parte saludad a todo el pueblo. a los hombres un apretón de manos. Y a las mujeres dos besos. A tres. No voy a tener porque ya me dirás tú. Lo que pasa es que los pueblos, los pueblos grandes aún, pero los pequeñitos ya solo quedan las personas mayores. Los jovencitos no están y ya para mayor basto yo, así es que ya yo los saludo de lejos a todos y ya está bien. Ya. Ah, Pitufo, me voy. Ya va. Ya va. Un poco tarde y tenemos un rato para llegamos. Aún tenemos media hora o tres cuartos de camino y llegamos muy tarde ya. Luego.